Un saludo a todos los escuchas, seguidores, lectores de este blog. El podcast de hoy es un poquito diferente porque me encuentro fuera de mi oficina donde intento hacer la magia de poner un fondito musical antes de cada podcast. Ustedes saben que me gusta siempre empezar mis podcasts con eso. Pero bueno, hoy es distinto porque me encuentro, como les acabo de decir, fuera de la oficina, así que cargo nada más la herramienta del teléfono y ando en la calle. Pero este podcast es por motivo a este teatro, a esta burla, a este engaño de verdad de la situación nacional en el país. Empezó la negociación, empezó el diálogo, empezaron a caerse más caretas, si cabe la comparación, de esta burla que estamos observando las personas que en algún momento depositamos la confianza en la oposición. Si me sigues desde hace tiempo y me conoces, sabes que no soy persona de endiosar a ningún personaje político. Evidentemente detesto y me opongo a todo lo que tenga que ver con rojo, con comunista y socialista, pero tampoco pongo mis manos al fuego por un político, ni por Capriles, ni por Leopoldo, ni por Lilian Tintori, ni por nada que suene a oposición. Y sencillamente porque tengo un criterio propio y observo el comportamiento, sé de historia, he vivido historias del país, conozco y sé que los políticos son unos hijos de puta que actúan a conveniencia. Hoy dicen una vaina y después mañana dicen yo no dije eso y después pasado dicen, bueno, yo lo que quería re decir realmente era esto, cambian el tono y eso sucede con los políticos de todo el mundo, en China, en Rusia, en Venezuela. Y así vemos a Trump, por ejemplo, que dice que los mexicanos son unos malditos y al día siguiente dice, bienvenidos hermanos mexicanos, vamos a hacer cosas juntos y tal, etcétera. Así son los políticos de mierda. Pero bueno, no voy a hablar ahorita de política internacional, eso lo dejo para otro podcast. Hoy quiero manifestar mi inconformidad, mi desilusión, mi decepción con el tema del diálogo. Estamos acostumbrados ya a 17, 18 años a ver los insultos de lado y lado, de oposición y gobierno, que Capriles tú eres marisco, que tú eres el pelucón, que tú eres Chávez maldito, que Maduro es un inepto, que Ramón ayudarla como no sé qué coño. Los venezolanos nos hemos acostumbrado a la comiquita política del país. Y justamente en este momento tan álgido, cuando el tema principal del 2016 ha sido el referendo revocatorio y ha sido todo el peo y las marchas y la toma de Caracas y la toma de no sé qué verga y la marcha de la marcha y la reunión de la reunión y el peo de la vaina, justamente que ahora empiezan las negociaciones con supuestamente el Vaticano de intermediario y del Vaticano puedo escribir 10.000 posts porque también los curas tienen sus intereses ocultos en el tema político mundial. Y justamente que ahora el Vaticano está intercediendo o participando en el diálogo, salen los mamagüevos, porque no tienen otro nombre, de la oposición a decir, no, la toma de o la marcha hacia Miraflores, que era hoy 3 de noviembre, no va. Fue suspendida por petición del Vaticano. Y entonces vemos a Chubo Torrealba, que tiene un verbo encendido y se arrecha y le da caspa cada vez que habla de la oposición, lo vemos hablando como un manso corderito. No, porque estamos negociando, porque hay un tono conciliador y las partes estamos buscando un acuerdo. Y entonces Ramos Ayub, que ha salido desde que se montó en la asamblea y les ha dicho de burros para arriba, burros para abajo, los rojos, lo vemos ayer en un discurso completamente distinto, porque sí, compañeros, porque recuerden que estamos haciendo esto por la paz del país. Entonces, ¿qué coño sucede con los malditos políticos de este país, pana? Le ven a uno cara de huevón, o sea, alborotan al avispero y después se esconden. Claro, ustedes tienen el poder adquisitivo, los políticos, de a la hora de un peo, de una vaina, se van para otro país y el huevón se queda en este país jodido, pariendo, con escasez, con un peo, con la ciudad militarizada, etcétera, etcétera, que ya todos sabemos. Entonces, ¿hasta cuándo le ven a uno la cara de estúpido? ¿Hasta cuándo de verdad van a seguir pidiendo votos, pidiendo marchas, pidiendo vainas, la toma de la verga? Y entonces se burlan, debajo de la mesa negocian, se transan. De verdad que qué burla la oposición, de verdad que sí. esta jugada del el diálogo, la negociación, vamos a suspender la marcha. Entonces ahora el tema no es el revocatorio. Ahora el tema es, vamos a negociar. ¿Y qué coño van a negociar? Que Maduro se vaya. ¿Qué nuevo show será ahora? Porque ahora el tema no es el revocatorio. Ahora el tema son los pendejos, los cuatro pendejos que liberaron, presos políticos que liberaron. Leocenis García, creo que leí por allí, y otros que son peones de este tablero. No son realmente piezas importantes del juego. Entonces eso es una muestra de diálogo. Esto es una pérdida de tiempo. Esto es una pérdida de tiempo. Y por situaciones como esta, es que la población, todos, les perdemos to toda credibilidad, les perdemos la fe, la confianza, y decidimos irnos para el coño y olvidarnos de Venezuela y su basura política de verdad. Este país, señores, y es mi mensaje y mi opinión personal, este país con esta. Estos políticos, esta generación política de ahora, no va a echar para adelante. Ni con María Corina, ni con Miguel Pizarro, que habla muy bonito y muy chévere, es un chamo joven, y él siempre dice: yo tenía 14 años en el 2002 cuando tumbaron a Chávez. Estos políticos nuevos que hablan muy chévere, es hasta ahí, eso es un verbo bonito. Pero de verdad, las intenciones siguen siendo las mismas: transarse. Y los demás que se jodan. Así, señores, que mi mensaje es a desconocer y a estos políticos de mierda y no dejarse llevar por fanatismos, por aplausos y por palabras bonitas que pueda decir un político de bando, de cualquier bando. Porque de verdad los políticos dicen lo que el pueblo, entre comillas, quiere escuchar. Entonces no seamos focas, no seamos pendejos y no seamos borregos de unos malditos que lo que quieren es enriquecerse y mantener su estatus político y social predominante en el país. Este es mi mensaje para ustedes. Saludos y espero que el próximo podcast sea con musiquita como los tengo acostumbrados. Gracias por escucharme. Chau.